Sí, una vida tremenda, Fernanda, gracias, Señor Dios. Que Dios, Fernanda, bendiga, bendiga, Fernanda, negocio, ¿verdad? El negocio de ropa, bendito Dios, te quema de paso, Dios le bendiga. Te podemos hacer como yo cántico. Gloria. Entonces, para Jehová. Bendiciones.